Muy buenas noches desde los micrófonos de Radio Crash en el 105 de la FM. Bienvenidos a Escuchando Jazz, programa dedicado a esa forma de arte que es el jazz. Dirigido y presentado por quien os habla, Gabriel Truán. Radio Crash celebra sus 40 años radiofónicos y quisiera mandar desde aquí un saludo de admiración a todos aquellos que han conformado este proyecto desde sus inicios. Yo, como quien dice, acabo de llegar y me encuentro con grandes emisiones y grandes locutores. Vaya mi cordial enhorabuena por su trayectoria a programas como Bacanal Musical, Crash Clásica, Movida en la Cantina, Vericuetos o Asbury Park, por nombrar solo algunos, aquellos que, y que me perdonen otros que olvido, dedican su tiempo de radio a la buena música. Esta noche, con la voz algo acatarrada, vamos a escuchar íntegro un disco del Cedar Walton Trio, en concreto el titulado Manhattan Afternoon, grabado para el sello Criss Cross en 1992. En él encontraremos el estándar compuesto por John Lewis en 1949, Afternoon in Paris, y del que tal vez recordéis la versión que hizo Sonny Rollins allá por el año 63. Cedar Walton, nacido en Dallas en 1934, fue un excelente pianista que participó de varias formaciones antes de ingresar en el 61 y sustituyendo a Bobby Timmons en unos Jazz Messengers a los que se unieron también Freddie Ubar y Wayne Shorter. Años más tarde formaría trío con David Williams al contrabajo y Billy Higgins a la batería, y con ellos grabaría este disco que vamos a escuchar y que incluye un tema del mencionado Rollins, San Thomas, el I Mean You de Thelonious Monk, que ya tuvimos ocasión de escuchar en otro programa, y The Theme de Miles Davis. No sé lo que pensaréis de este trabajo después de su escucha, pero a mí me entusiasma su más que valiosa discreción. Muy buenas noches y no olvidéis que el arte es un acto de resistencia. Thank you. Thank you. Thank you.